¿Estás preparado o preparada? Pues no pierdas el vuelo porque nos vamos ya de viaje. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. Próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Aquí estamos como cada semana, bienvenido, bienvenida, la tripulación te da la oportuna bienvenida a este viaje que vamos a emprender durante los próximos 60 minutos por grandes canciones, por grandes temas. Concretamente en nuestro programa de hoy vamos a comenzar en el año 1970 con una banda mítica que enseguida te presentamos, aunque sobran las presentaciones para ellos, y acabaremos en el 95 con un canadiense de voz rasgada que te hemos prometido en el blog, y vamos a pasar por uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos también, en la década de los 70, una banda de rock de Estados Unidos, una agrupación que practicaba música disco, una canción de película de mucha brillantina. También nos faltará un One Hit Wonder lleno de palabras que cantar, una banda que cuyo nombre es un adverbio de afirmación. Y también estaremos en Nueva Jersey y, para terminar, como te prometí, en Canadá. Todo esto y mucho más va a dar de sí esta edición de Unishow, que vamos a comenzar ya sin más dilación con ese grupo que te habíamos prometido imprescindible en la música contemporánea y sin el cual el pop no se entiende hoy en día. Te hablo de los Beatles, el famosísimo cuarteto de Liverpool que hizo las delicias de los melómanos de todo el mundo en la década de los 60. Se formaron en Liverpool a principios de la citada década y practicaron estilos como el skiffle y el rock de la década anterior, para posteriormente abarcar desde el folk hasta el rock psicodélico, y llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de los 60. Construyeron su reputación en los clubes de Liverpool y Hamburgo en un periodo de 3 años a partir del 60, y lograron su primer éxito comercial con el tema Love Me Do, y a partir de ahí fueron adquiriendo popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales tuvieron un extenso número de giras hasta 1966, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente al estudio de grabación hasta su disolución definitiva en 1970. Let It Be fue el último LP lanzado por ellos como grupo, a pesar de que fue grabado antes que Abbey Road y salió a la venta en este año. Se trata de un álbum controvertido desde su concepción, ya que una vez que dejaron de tocar en vivo por la imposibilidad de plasmar su música en el escenario, los Beatles se pusieron a grabar un álbum para tocar su último concierto en vivo, tal vez en un barco o en un lugar público. Por tanto, las sesiones de grabación del disco, que por aquel entonces se llamaban Get Back, aludiendo a regresar a las raíces rock and rolleras del grupo, comenzaron a ser filmadas en 1969 por el cineasta Michael Lindsay Hogg. Los ensayos del disco fueron tensos, con constantes discusiones entre los miembros del grupo, que desde sus discos anteriores denotaban una convivencia cada vez peor y más hostil entre ellos, lo que parece ser que no repercutió en su calidad musical, porque no tenemos más que fijarnos en temas como este Let It Be, con el cual comenzamos esta edición de Unishow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Saludos de Carlos Adelantado. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Hemos empezado con el listón muy alto y yo te aseguro, te garantizo que no lo vamos a bajar, porque proseguimos con el estadounidense Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, músico, cantante y poeta polifacético donde los haya, ha sido durante 5 décadas una de las mayores figuras en la música popular, siendo considerado uno de los compositores y músicos más influyentes y prolíficos del siglo XX. Muchos de los más célebres trabajos de Dylan data de la década de los 60, en la cual se convirtió en un cronista informal de los conflictos estadounidenses. Algunas de sus canciones, como Blowing in the Wind, se convirtieron en himnos antibélicos especialmente contrarios a la guerra del Vietnam y de los movimientos civiles de la época. Las primeras letras de Dylan abordaban temas sociales y filosóficos y delataban una fuerte influencia literaria, desafiando el pop convencional existente y apelando generalmente a la contracultura de aquel tiempo. Mientras expandía y personalizaba estilos musicales, mostraba una firme devoción por muchas tradiciones de la música americana, desde el folk, el country, el blues, el gospel, hasta la música folk, pasando por el jazz y el swing. A lo largo de su carrera, Dylan ha sido reconocido y honrado por sus composiciones, interpretaciones y grabaciones. Sus discos le han valido varios premios. Por ejemplo, en 2008 recibió un reconocimiento honorario del Pulitzer por su profundo impacto en la música popular y en la cultura americana, marcado por sus composiciones líricas de extraordinario carácter poético. Nos vamos a quedar con un ejemplo de ello, el tema Knocking on Heaven's Door, para la película Pat Garrett y Billy the Kid, en el año 1973, y una canción que, como bien sabes, ha sido versionada hasta la saciedad por artistas de diversa índole como Guns N' Roses, Eric Clapton, Mark Knopfler o Pink Floyd. Aquí nos quedamos con la original del señor Bob Dylan. Off of me, stop to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hoy la cosa va de grandes artistas y de grandes canciones, y enseguida, otra. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad, con Carlos Adelantado. Porque nuestro viaje continúa en Estados Unidos, y en esta ocasión te traemos a una banda de hard rock llamada Lynyrd Skynyrd, que practicaba rock sureño mezclado con hard rock, según los entendidos en la materia, y que adquirieron importancia durante los años 70 bajo el liderazgo de Ronnie Van Zant, su vocalista y compositor, hasta su muerte en 1977. Su distintivo sonido, con tres guitarras principales, convirtió sus temas en himnos estadounidenses y estampas habituales de la radio. Optaron al premio después de 25 años de publicar su primer álbum. Inicialmente se llamaron My Backyard y tenían como influencias principales el blues sureño y el country. En los 60 el grupo cambió de nombre varias veces mientras tocaban en clubes y bailes de Jacksonville, y en 1968 ya ganaron un concurso local de batallas de bandas y usaron el dinero del premio para grabar su primer sencillo. En 1970 el grupo comenzó a ensayar en una granja aislada de Florida y se constituyeron con el nombre por el que se les conoce, que tiene una historia bastante curiosa y que te cuento a continuación. Este surgió por un tributo burlón al entrenador de gimnasia de la secundaria que tenían, Leonard Skinner. Skinner reforzó el reglamento de la escuela refiriéndose a la forma de vestir de los varones, quien no dejaba que tuvieran ni el pelo ni las patillas largas. De hecho, algunos integrantes del grupo fueron expulsados de la escuela por tener el pelo muy largo. Después de ser castigados varias veces, el grupo tocó en un show, todavía conocidos como 1%, pero Van Zant, bromeando, anunció desde el escenario que desde ese momento serían más conocidos como Leonard Skinner, en referencia a este profesor estricto. El nombre siguió modificándose primero, Lynyrd Skynyrd, y finalmente Lynyrd Skynyrd, que es el que le da la denominación al grupo. En 1974 publicaron su cuarto disco, Second Helping, del cual vamos a extraer el temazo de leyenda Sweet Home Alabama. A pesar de la controversia, alcanzó el puesto número 8 en las listas estadounidenses y fue el segundo gran éxito de la agrupación. La canción fue escrita como respuesta a dos composiciones de Neil Young, Southern Man por un lado y Alabama por otro, los cuales incluyen los temas del racismo y esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Pero como muestra un botón, que escuchamos ya el Sweet Home Alabama, todo un temazo de Lynyrd Skynyrd. Singing no se podrá decir que no estamos disfrutando en la edición de hoy de Unishow, porque este es un tema buenísimo de principio a fin, no tiene desperdicio este Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Nos vamos a cambiar completamente de estilo con un grupo de dance que triunfó a partir de mediados de los 70. Te hablo de Boney M., una formación compuesta por cuatro artistas de las Antillas que trabajaban en Londres, Alemania y Holanda. El origen del grupo está en un experimento que realizó Frank Farian lanzando la canción Baby Do You Wanna Bump con músicos arreglistas y cantantes de estudio de imagen desconocida. El experimento alcanzó tal éxito en Holanda que Farian decidió sacarlo a la luz en forma de grupo con el nombre de Boney M. Y Boney viene del nombre del personaje de una serie de televisión australiana. Aunque el grupo había tenido cambios en sus miembros, Maisie Williams siempre ha estado desde el principio. Claudia Berry, una de las primeras integrantes, no satisfecha con ser simplemente cantante de estudio, lo abandonó de forma inesperada en febrero del 76, días antes de que el grupo apareciera en un programa de televisión. Y otras canciones que Farian había grabado previamente con Marcia Barrett, la otra vocalista, fueron Loving or Living y Daddy Cool, que también entraron a formar parte de aquel primer LP. La respuesta comercial a ese álbum fue tibia, aunque el grupo actuó por clubs y ferias del país para promocionarse y ganar reputación. La gran oportunidad vino al final de ese verano, cuando el productor musical de televisión Michael Leckenbachs de Bremen solicitó una actuación para su programa Musikladen. Boney M. apareció en directo el 18 de septiembre de 1976 a las 10 de la noche con su propio espectáculo. Y al final de la semana siguiente, Daddy Cool fue número uno en Alemania. Y a partir de entonces todo vino rodado. Boney M., con sus sonidos sensuales y ritmos pegadizos, se convirtió en uno de los grupos más conocidos en todo el mundo, incluyendo una repercusión importante en África y Asia gracias a temas bailongos como este que acabamos de mencionar, Daddy Cool. She's crazy like the fool. Thank you. Ahí queda eso, un temazo de Bonnie M. ¿Te apetece que nos vayamos al cine? Vámonos. Los viernes en Radio Universidad Unishow. Porque ya sabes que tú cada semana eliges la canción que va a sonar en el apartado de banda sonora original. Tenemos una encuesta en nuestro blog que enseguida te recordaremos para que votes por la película que más te guste de las cuatro que te proponemos. Bien, esta semana has elegido que nos vayamos al largometraje Gris, dirigido por Randall Kleiser en el año 1978. Una película musical inspirada en los años 50, como bien sabes, basada en el musical creado por Jim Jacobs y Warren Casey del mismo título, y fue la que lanzó al estrellato a Olivia Newton-John, a la vez que ayudó a consolidar el éxito a John Travolta. El argumento es bien sencillo. Danny Zuko y Sandy Olson se enamoran durante las vacaciones de verano. Cuando el verano termina, se despiden pensando que no se van a volver a ver, ya que Sandy ha de volver a su país, que es Australia, mientras que Danny es de Estados Unidos, aunque la familia de Sandy cambia de opinión y en lugar de regresar a Australia, Sandy se queda en los Estados Unidos y se matricula en el Instituto Riddle, donde estudia su amiga Frenchie, miembro de una pandilla llamada Las Damas Rosas, de Pink Ladies, en el original en inglés. Lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia Danny, que tiene su particular banda. Con lo cual ahí se genera una cantidad de tramas y de argumentos bastante interesantes. Pero nos vamos a centrar en lo musical, porque nos vamos a encontrar con un montón de temas conocidos. Y nos quedamos en concreto con uno de los que interpretan los dos protagonistas, que fue candidato a un Globo de Oro a la mejor canción original. Se llama You Are the One That I Want. Y este tema estuvo a punto de no aparecer porque el director la aborrecía. Y también ocurrió con la canción principal Gris, compuesta por Barry Gibb, miembro de los Bee Gees. Cuando la cantan, esta que te estoy comentando, que vamos a escuchar, You Are the One That I Want, Olivia lleva un conjunto que encontró en un baúl de atrecho, ya que el director le permitió que escogiera la ropa que quisiera. La cremallera del pantalón estaba rota porque estaba tan estrecho que le reventó antes de grabar la escena, así que lo arreglaron como pudieron. Este tema fue número uno en popularidad en su momento y te lo queremos traer porque así lo has querido, así lo has votado en nuestro blog, el tema You Are That I Want de John Travolta y Olivia Newton-John dentro de la película Gris. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad, un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Ya hemos sobrepasado el Ecuador de esta edición de Unishow de hoy. Te recuerdo que puedes entrar a un blog que tenemos a tu enterísima disposición y al que puedes acceder mediante la siguiente dirección electrónica: uni-show.blogspot.com. Ahí, entre otras cosas, puedes elegir la canción de banda sonora original que suene en la próxima edición. Mediante una encuesta que abrimos cada semana, te proponemos 4 películas, escoges una de ellas y la favorita, la que tú escojas, es la que va a sonar en la próxima edición. Así de sencillo. Ahí también vas a poder escuchar todos los programas anteriores, más este que ahora mismo estamos emitiendo y que estará disponible para ti dentro de unas pocas horas. Esperemos que no sea posible. También podrás leer el avance de contenidos para la próxima edición y enterarte de las últimas noticias alrededor del programa. Por ejemplo, esta noche tenemos la reposición del programa de la semana anterior a la 1 de la madrugada. Y a su término dará comienzo una selección musical de 60 minutos pensada exclusivamente para ti hasta que sean las 3 de la madrugada. También tenemos una dirección de correo electrónico que normalmente no te recordamos, pero que la puedes ver en el blog, aunque yo te la comento. Es la siguiente: Radio Unishow, todo junto, radiounishow@gmail.com. Además, estamos pensando una idea bastante sugerente, creo, para ti, y es confeccionar con los votos que nos aportas y que no sirven para que las canciones de películas salgan ganadoras y se emitan, es decir, con las canciones que han quedado en lugares inferiores al ganador y que por tanto suenan aquí, con esos votos que has vertido vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un especial dentro de muy poquito, ya te comentaremos. Quizá la próxima semana puedas tener más información al respecto. Pero lo que quiero que sepas es que tus votos no quedan en saco roto, ni muchísimo menos. Dicho lo cual, vamos a proseguir con nuestra singladura musical y cronológicamente llega el momento de disfrutar de nuestro One Hit Wonder de la semana, que te habíamos prometido en el blog que iba a estar lleno de palabras y es que lo está. Ahora comprobarás por qué te lo digo. Nos trasladamos hasta Francia con un cantante de origen tunecino llamado Eli Robert Fitoussi, aunque más conocido como F.R. David. Este artista inició su carrera en los años 70, durante los cuales fue el guitarrista del grupo del músico griego Vangelis, asistiéndolo principalmente durante sus giras de conciertos. Esto le dio experiencia dentro de los escenarios musicales y le permitió desarrollarse en el mundo del espectáculo. Y como rasgos característicos, destacamos sus gafas de sol y su guitarra, una Fender Stratocaster de color blanco. Tras acompañar a Vangelis, fue el líder del grupo Variation, responsable de exportar el rock alrededor del mundo. Y tras disolverse esta banda, permaneció en Estados Unidos para trabajar al lado de estrellas como Richie Evans o Toto. En 1982 salió a la venta su primer disco, Words, y la canción que le da título vendió más de 8 millones de copias a nivel mundial. Además, permaneció en las listas de popularidad desde finales de ese año 82 hasta el verano del 83, es decir, casi 9 meses. El tema, que es considerado por muchos entre estilo high energy y balada pop, se caracteriza por una voz de matices suaves y agudos, lo que en algún instante propició que en las radios se le llamara señor o señora David, hasta que ya fue conocido en persona. A pesar de su tesón dentro del mundo musical, el éxito no volvió a repetirse nuevamente, aunque sí es cierto que publicó trabajos en esa década de los 60, temas como Music, Take Me Back, y también el Sahara Nights. En 1987 presentó un álbum Reflections, del cual el tema Don't Go fue popular en base a su lanzamiento por videoclip. Y en el 93 también lanzó el tema I'll Try to Love Again, que le permitió seguir vigente. Y actualmente reside en París y parece que está preparando nuevo material, nos hemos enterado de ello. No obstante, la historia y nosotros lo consideramos como un One Hit Wonder, y por eso te lo ponemos aquí en Unishow. Son las palabras que nunca vienen de forma fácil. Words don't come easy. Tenemos de todo. Aquí en Unishow tenemos música movidita, tenemos rock, tenemos dance, tenemos country, tenemos hasta baladas para sentir, como esta de F.R. David Words, una preciosa canción que nos lleva ahora hasta Londres para traerte una de las bandas pioneras del rock progresivo y que se formó en el año 1968. y que ya te he comentado al principio de este programa, que se llama como un adverbio de afirmación, aunque en inglés, y se llaman Yes. Ellos estaban influenciados por The Beatles, The Who o The Moody Blues, y evolucionaron hacia un sonido propio caracterizado por complejas y recargadas armonías, tomando diversos elementos, el jazz y la música clásica, junto con sus melódicas canciones y un contenido onírico y poético. John Anderson, que es el cantante, conoció a Chris Squire en un club londinense y se gestó así la primera alineación del grupo. En 1969 grabaron su debut como Yes, que no consiguió gran número de ventas, pero sí gran apoyo de la crítica especializada y fue calificada como la revelación de ese año. Este trabajo no solo contenía exquisitas versiones de temas de las bandas que los inspiraron e iniciaron en la música, sino además composiciones originales que, si bien estaban orientadas hacia un estilo comercial y melódico, sus arreglos y cambios de ritmos delataban su clara influencia del jazz y la música clásica. Su carrera se mantiene hasta la actualidad, hasta con periodos de inactividad incluidos. Una de sus reformaciones tuvo lugar en 1982 y un año después grabaron el álbum 90.125, que es el número del registro de Atlantic y el cual vamos a ponerte enseguida. Este disco, con un sonido moderno y accesible al público en general, supo combinar el virtuosismo y el talento de sus músicos, el carácter moderno y la intuición creativa de Trevor Rabin, más el talento y la visión comercial avalada por la experiencia en la música electrónica de Trevor Horn en la producción. Este álbum incluyó entre sus temas el exitoso single Owner of a Lonely Heart, el cual llegó hasta el número uno de las listas de popularidad, además de otros temas de éxito en las radiofórmulas como Changes o Leave It, It Can Happen o Hurts. Gracias a 90.125, la banda logró adherir una nueva generación de fans con un sonido más cercano al hard rock ochentero y con canciones de corte más comercial, más la presencia física y el despliegue de Rabin sobre el escenario, cosa avalada por sus propios integrantes y que terminó por revitalizar a la banda, que se embarcó en una gira mundial, incluida su exitosísima participación en el Rock in Rio. Una banda que te recomendamos escuchar, la formación Yes, a pesar de que comercialmente solo fueron conocidos por este disco y temas como Owner of a Lonely Heart. Desde luego, sí que nos gusta este grupo, aunque no solo por su nombre, que es Yes, sino por su calidad musical, que es mucha, y que nos han querido ofrecer en los últimos minutos aquí en Unishow. Vamos a viajar desde Londres hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, para importarte desde allí uno de los grupos de hard rock más importantes de la música contemporánea y con vigencia en la actualidad. De hecho, pocos meses antes han editado su último disco de estudio, que se llama The Circle. Su líder es John Francis Bon Jovi, es decir, John Bon Jovi, y la banda en cuestión se llama Bon Jovi. Se formaron en 1984 y dos años después saltaron al estrellato gracias a su exitoso álbum Slippery When Wet, disco que llegó a ser el más vendido del año en Estados Unidos en 1987. A partir de ahí, éxito tras éxito, se mantienen en forma hasta este mismo año y se encuentran actualmente de gira presentando The Circle, que es su última publicación. En su tercer disco, Slippery When Wet, nos encontramos con el temazo Living on a Prayer, viviendo en una oración. Es su traducción al castellano. Es su tema más conocido y uno de los himnos y clásicos de la música de los años 80. Después de los semiéxitos de sus dos primeros discos, Bon Jovi y 7800 grados Fahrenheit, respectivamente, la banda buscaba crear un álbum definitivo que sacara todo el talento que llevaban dentro y les proporcionara un nombre dentro del mundo de la música, ya que para muchos artistas el tercer disco es crucial en las carreras de los grupos y de las formaciones. Este tema ha alcanzado tanta popularidad que la banda la interpreta frecuentemente en versión acústica. En total existen 4 versiones, la original del año 86, una acústica del 94 y una a dúo con Olivia Dabo del 2003. Inicialmente, Living on a Prayer, aunque no lo creas, no iba a formar parte del tercer disco de la banda, ya que a John Bon Jovi no le parecía lo suficientemente buena. Además, como dato curioso, te diré que John Bon Jovi dejó de cantar las notas altas de esta canción en el año 88, ya que le costaba trabajo alcanzarlas y a largo plazo le hacía enfermar la voz, por lo cual Richie Sambora y David Bryan se encargan de ello desde entonces. Sabrás a qué me refiero, que es casi al final de la canción, cuando la canción sube de tono en cuanto a lo vocal se refiere. Es una de las grandes canciones del rock de los 80 y de los últimos años, y te la queremos poner aquí en Unishow. Es el Living on a Prayer de Bon Jovi. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. You un poco de caña rockera para ponerte las pilas, porque ya estamos casi de fin de semana. Pero vamos a despedir esta edición de Unishow bastante tranquilitos con una balada flamenco. Sí, sí, enseguida te cuento. Es una de las promesas que te habíamos hecho en el blog durante la semana, un gran cantautor canadiense de voz rasgada, que es Bryan Adams, y con el cual terminamos esta edición de Unishow. Cuando cumplió 10 años, su tío le regaló su primera guitarra y a partir de entonces empezó a mostrar interés por la música, algo que no aprobaba su padre, cuyo cargo era la diplomacia. Desarrolló su infancia en Portugal y ya en Canadá sus padres se divorciaron, por lo que el futuro cantante se fue a vivir con su madre y su hermano a la ciudad de Vancouver. Adams pasó, como te digo, parte de su infancia y adolescencia en Portugal, habida cuenta de la profesión de su padre, embajador. A los 15 años dejó la escuela y se unió a una banda como cantante haciendo giras por Canadá. Ya en 1979, Adams realizó su primer aporte musical y junto con Jim Wallace lanzó un tema, un dueto, grabaron una demo y tras varios intentos fallidos en compañías discográficas, salió su primer álbum homónimo bajo el sello discográfico A&M Records. Se grabó en el 80 y fue producido por ambos, destacando el tema Remember. Desde ahí hasta la actualidad todo han sido alegrías y éxitos para el canadiense, de hecho hace poco publicó su último trabajo de estudio. Aunque nosotros nos centramos en 1995, que vino con gran sorpresa para los que esperaban algo nuevo en cuanto al trabajo de Bryan Adams, con la canción Have You Ever Really Loved a Woman, una canción balada flamenco en la que se incluye la participación del guitarrista algecireño Paco de Lucía, que participó a petición de Bryan Adams. Cuando Bryan se comunica con el manager de Paco de Lucía para pedirle la participación de este en la canción, le dice que no está disponible porque se encuentra de vacaciones, con la extraña casualidad de que Paco de Lucía estaba de vacaciones, concretamente en la isla donde grababan la canción. Por tanto, no le importó acercarse para hacer su aportación. La canción formó parte de la banda sonora de la peli Don Juan de Marco y se mantuvo en el número uno de las listas norteamericanas por 5 semanas y además fue nominada al Oscar como mejor banda sonora por la película de la cual formó parte. Con ella te dejo y con él te dejo con la canción Have You Ever Really Loved a Woman. Así que, amigo, si contestas que sí a todas las preguntas que te hace Bryan Adams en esta canción, es que realmente has amado o amas a una mujer. Gracias a Trini Mejías, que colaboró como siempre en la producción de este programa, y los saludos de Carlos Adelantado. Fue todo un placer. Nos escuchamos en la próxima edición de Unishow. Hasta entonces, y que la radio te acompañe. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. Money Show, cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.